noche, gente. Bueno, cortito e intenso, ¿de acuerdo? Quiero ver a todo el mundo moviéndose. ¡Eso se llama Duality! Yeah! se llama Fire. ¡Puta madre, gente!